edificio desde el carro bajo estéreo. Ves en la noticia, escuchas en la radio. Yeah. Se busca el matador que tiene en pánico a mi barrio. Somos la voz de la familia desterrada. Los que huyen de las balas en la plena madrugada. Contacto con mis letras en el nombre del amor. Una cosa ser guerrero y otra ser hombre. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 6 de septiembre de 2017 y bueno, pues vamos a dar paso a nuestra columna mañanera, que el día de hoy pues tenemos una colaboración de nuestra compañera muy querida Cora California, que nos manda pues un audio reportaje respecto a todas estas concesiones de fracking que se acaban de aprobar para instalarse en el norte del estado de Veracruz, y pues bueno, vamos a escuchar lo que tiene nuestra compañera Cora para justo pues informarnos acerca de lo que está ocurriendo allá. Y bueno, pues también lo importante de todo esto es que la gente allá en Veracruz pues va a seguir resistiendo ante la imposición de todos estos megaproyectos. No hablamos solamente del fracking, sino de más proyectos que tienen pensados de minería y de algunas represas ahí en el estado de Veracruz, porque bueno, pues ellos ya lo han dejado bastante claro, ¿no? Están dispuestos y dispuestas a defender su territorio. Entonces vamos a escuchar esta colaboración sobre el fracking en Veracruz de la compañera Cora California. 84 municipios, 35 de Puebla y 49 de Veracruz forman parte de la licitación de la Ronda 2.5 de Petróleos Mexicanos para la explotación de gas natural mediante la técnica del fracking o fractura hidráulica, considerada por organizaciones civiles como un grave riesgo para el medio ambiente, pues implica la inyección de grandes cantidades de agua a presión que afectará ambientes de población indígena totonacas, nahuas, tepeguas y otomís en esta región. Veracruz es el estado más afectado, con 900.000 hectáreas que potencialmente podrían ser ocupadas para la práctica de fracking. Esto significa que el 38% del territorio totonaca estará ocupado por la explotación petrolera, y eso pone en riesgo a las cuencas de al menos 4 ríos: el río Tuxpan, el Nautla, el Tecolutla y el Cazones. ¿Cuál es el peligro para los ríos? Bueno, por cada pozo profundo, que estamos hablando de una profundidad de 1.500 metros por cada uno, se requieren entre 9 y 29 millones de litros de agua limpia para inyectarla, ya combinada con al menos 750 sustancias químicas tóxicas, entre estas el cianuro, para sacar el gas natural. Además del uso de millones de litros de agua, que es de hecho un despojo del agua de las comunidades, los veneros de los ríos están en riesgo porque pueden ser contaminados, ya sea porque el pozo pueda tener fisuras o porque los contaminantes se filtren en la tierra. Y esto no son especulaciones, estamos hablando de hechos que ya han tenido lugar en otros países, muchos países del mundo que han declarado sus territorios libres de fracking. Lamentablemente, pues no es el caso de México. Escuchamos a Héctor Colío, ambientalista veracruzano. ¿Qué estados, además de Veracruz, tendrían que estar en alerta? Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, norte de Puebla, Oaxaca, que se acaba ya de abrir, porque el gasoducto Salina Cruz a Coatzacoalcos es para exportar gas o llevarlo en barcos a Estados Unidos para su consumo o para su reserva. Entonces seríamos 6 estados. En Coahuila parece que está a punto de decretarse el Congreso del Estado de los Diputados. Están a punto de decir que el fracking no se debe autorizar. Estamos en la lucha en Veracruz para que el Congreso determine que en Veracruz se prohíba esta práctica. Entonces necesitamos el apoyo social de organizaciones, de activistas, de la academia, de los gobiernos, para evitar que esto se haga en nuestros territorios. Evitar el fracking en este y cualquier otro territorio es el objetivo que persiguen tanto las comunidades como las organizaciones ambientalistas que los acompañan. Y bueno, es una lucha que no solo es contra las empresas, es contra el propio Estado. Hay que recordar que la reforma energética estableció que las actividades petroleras son de utilidad pública y que esto significa que tiene preferencia sobre actividades como la agricultura, la ganadería y cualquier otra actividad que signifique trabajar el campo. Además, la ley de hidrocarburos establece que los ejidatarios no pueden negarse a vender o rentar su terreno, ya que de lo contrario su ejido puede ser expropiado. Esto es, de facto, pues una ley que está estableciendo vías para el despojo, mecanismos para el despojo de tierras. Así lo explica Óscar Espino, de la Coordinadora Regional de Defensa Territorial del Norte de Veracruz. Nos dimos cuenta ahí que los derechos económicos, sociales y culturales de nuestros pueblos estaban violentados, que estaba violentado el derecho a la libre determinación, fundamentalmente, que estaba violentado el derecho a la autonomía, que estaba violentado el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la organización, y los compañeros decían también el derecho a la memoria, porque nos están haciendo perder lo que somos. La organización de las comunidades camina marchas forzadas, pues será este mes, a finales de septiembre, cuando se lleve a cabo la ronda 2.5, que tan solo en Veracruz ofrecerá a empresas extranjeras 291 áreas en concesión para contratos de exploración y extracción por fracking. Las comunidades y ejidos de la región, bueno, están convocando y firmando actas de asamblea para impedir jurídicamente la instalación de los pozos. Esta es una estrategia que ha logrado detener algunos proyectos hidroeléctricos y de minería a cielo abierto en la zona. Mi reporte desde Veracruz para Noticias de Abajo. Guapangos y tus mujeres. mismos son desde Hidalgo a Veracruz. Por eso, Huasteca linda, orgulloso estoy de ti, pues Tamaulipas se estima también San Luis Potosí. Ay, Huasteca linda, eres dichosa por tus guapangos y tus mujeres. Es hermosa. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. En nuestra sección de noticias internacionales Rompiendo Fronteras, tenemos una nota o un escrito que realiza la compañera Norita Cortiñas desde Argentina, que se titula Nos mienten en la cara. Y bueno, pues esta nota va relacionada a la desaparición que ya tiene un poco más de un mes del compañero Santiago Maldonado allá en Argentina, cuando se encontraba pues dentro de un campamento de compañeros y compañeras mapuches, quienes están resistiendo contra la mega empresa Benetton. Y bueno, pues hasta el momento pues no se sabe nada del compañero, y aún en las movilizaciones que se realizaron a un mes de su desaparición se llevaron a cabo también detenciones, hubo bastante represión. Y lo curioso de todo esto es que estuvimos viendo imágenes en las cuales participaban jóvenes quienes pues estaban realizando el trabajo de los policías, ¿no? Haciendo detenciones, golpeando a los manifestantes y demás. Entonces vamos a leer esta reflexión que hace la compañera Norita Cortiñas. Me resulta difícil bajar a palabras este profundo desconsuelo que siento frente a la angustia de su madre, de su padre, de sus hermanos. A un mes de otra desaparición forzada, volvimos a sentir en el estómago ese dolor que 40 años atrás nos movilizó hasta la plaza. No solo es desesperación, es la más cruel de todas las desesperaciones. Esa necesidad asfixiante de necesitar abrazar a un ser amado y nada más. No se duerme, no se come, no se vive. Todo congelado, nada crece. Y el Estado desaparece. La actitud de Patricia Bullrich no solo es insuficiente e irresponsable, es hipócrita y falsa, junto al resto de los voceros que administra el gobierno. Nos vienen mintiendo en la cara todos los días, con calumnias sobre el pueblo mapuche, sobre Santiago, sobre ellos mismos, y entre tanto, tantos silencios estratégicos en torno a la investigación. Yo no entiendo cómo Pablo Nocetti, jefe de gabinete de la ministra, continúa en funciones como si nada hubiera pasado. Dirigió el operativo que reprimió en Pulov y es como mínimo un cómplice directo. De hecho, la propia gendarmería admitió haber recibido órdenes suyas para actuar. ¿Qué falta para hacerlo renunciar? Tampoco el presidente actúa de manera profunda frente a este bochorno internacional. Lejos de aparecer para solucionar el problema, solo se refirió al caso para relativizarlo, afirmando que unos 30.000 padres no quieren escuchar Santiago Maldonado adentro de las escuelas. Nada nos detendrá, pero esta afrenta ratifica la poca humanidad que tiene. Y sí, estoy molesta, porque me indigna profundamente que Macri, el mismo que tantas veces negó a los 30.000 detenidos desaparecidos, hoy utilice justito esa cifra para interpelar a los docentes que no cierran la boca, y al resto también, porque la educación es el mayor emblema de la memoria. Un verdadero problema para quienes buscan borrar la historia. Las parábolas, asociaciones o comparaciones con los años de la dictadura cívico-militar no expresan una exageración desmesurada, sino la reafirmación de métodos utilizados durante el terrorismo de Estado, como las torturas en las villas y la desaparición forzada de personas. No por nada han regresado también las consignas y los cánticos que manifestábamos en los tiempos más oscuros. ¿Cómo entonces no voy a estar asustada? Por supuesto, estamos todos asustados, pero ese temor debe transformarse en fuerza y más amor para evitar la naturalización de todos estos daños. Han ahorrado ambición durante más de 40 años. Como anteayer, vamos a llenar la plaza de gargantas, cuantas veces sea necesario, con poderosos cientos de miles dispuestos a detener esta situación de represión que se agrava cada día. Pero guarda, hay que ser inteligentes. Los incidentes esos que lograron tergiversar el impacto de la conmovedora movilización social estuvieron planeados y cuidadosamente montados para desviar el centro de la discusión hacia sectores minoritarios, pues tremenda multitud en las calles claramente inquieta al gobierno como inquieta al periodismo que calla y callará. porque temen cobardemente que nuestro grito crezca hasta propagarse del otro lado. Crecerá hasta que aparezca Santiago Maldonado. Y bueno, pues esta es la reflexión que hace la compañera Nora, quien es parte de las Abuelas de Plaza de Mayo, de esta organización que desde hace ya más de 40 años se ha dedicado a la búsqueda de inicio de sus familiares, de sus hijos, de sus nietos, de sus esposos y demás, amigos, pero que bueno, pues ahora pues se dedican a buscar a personas que han sido desaparecidas en Argentina, principalmente donde durante la dictadura, que bueno, pues se vuelven, como bien lo dice la compañera, a tiempos aquellos de la dictadura, en donde supuestamente tanto allá como aquí vivimos en un país de democracia, pero las cifras crecen rápidamente sobre personas desaparecidas, el caso del compañero Santiago Maldonado. Y bien, pues como les comentaba, pues hubo más de 30 detenidos en Buenos Aires, y entre ellos pues varios compañeros que pertenecen a la Red Nacional de Medios Libres, que se encontraban documentando la manifestación y que bueno, pues fueron por ahí detenidos. Hasta el momento pues no hemos tenido información certera de cuántos compañeros continúan ahí detenidos, pero lo que sí sabemos es que el pasado domingo se iba a llevar una audiencia en la cual pues iba a decidir, o los jueces iban a decidir quiénes eran culpables y quiénes no, para que se les persiguieran por varios delitos, ¿no? Entre ellos resistencia a la autoridad y demás. Pero bueno, pues esta es nuestra nota aquí en las noticias internacionales en la sección de Rompiendo Fronteras. Continuamos con más información. Y bueno, con más noticias internacionales, tenemos que en Chile agresiones de carabineros a adulto mayor le provoca infarto y lo mantiene en estado crítico. Esto pues nos lo mandan los compañeros de Radio Villa Francia, quienes están atentos a pues la información que pasa en Chile. Sabemos que es un estado muy represivo, ¿no? Muy represivo, es un estado con las características de ser represivo como todos los estados, no un estado muy represivo, o sea, no hay estados más represivos o menos, o sea, son estados que tienen esa característica, todos los estados tienen esa característica, pues. Y el pasado lunes 4 de septiembre, el medio Frente Fotográfico difundió un video de una detención a manifestantes que exigían la aparición de José Huenante, que bueno, pues ya hemos platicado, inclusive los compas de 8-9 Puñaladas tienen una canción dedicada a José Huenante, pues quien fue un luchador social y que un día desapareció, ¿no? Y nada, el Estado chileno no ha hecho nada. Y bueno, todo ocurre dentro de un carro policial en donde un carabinero comienza a dar golpes a quienes se les cruce. Y sin medir provocación, en ese momento se escuchan gritos de ayuda y de que pare con los golpes y a pisar a una persona adulto mayor. Luego de agredir a las personas, procedió junto con otros funcionarios a cerrar la puerta del furgón y atrapar el pie de este adulto mayor, el cual pide ayuda desesperado. Mientras una mujer gritaba que abrieran la puerta y llamaran a una ambulancia por la gravedad y brutalidad de lo que estaba ocurriendo, a esta hora la persona identificada como Patricio Manuel Cavieres Contreras, de 60 años de edad, sufrió un infarto y se encuentra grave en la posta central. Y bueno, pues no le han querido como dar la atención médica que necesita para su rehabilitación. Y bueno, ahí en la página de los compañeros está el video. No se los vamos a pasar porque pues en realidad se escuchan solo los gritos y no hay como un diálogo que pudiese entender. Pero si alguien quiere ver el video, lo puede hacer a través de su página. También está publicado su foto, bueno, su IFE su cédula de identificación, que así se llama en Chile, del señor que pues fue agredido y que bueno, ahora los carabineros no se quieren hacer responsables, tomando en cuenta la brutalidad con la que se han distinguido en estos años, no solo con los pueblos mapuches o con los estudiantes o con los anarquistas, sino ahora pues con quien se le ocurre. Y bueno, pues eso es lo que pasa en Chile con este estado represivo, no más ni menos represivo. Y bueno, pues nos vamos con más noticias. Y de ahí nos vamos a Estados Unidos, donde vamos a seguir luchando, no importa lo que digan, Dreamers ante cancelación de DACA. Luego del anuncio oficial de Donald Trump sobre la cancelación de la acción diferida para los llegados a la infancia DACA, que protege de la deportación a migrantes indocumentados llegados a Estados Unidos cuando eran niños, cientos de jóvenes salieron a protestar a las calles de las principales ciudades del país para exigir una solución legislativa. En Nueva York, 34 Dreamers fueron arrestados frente a la Torre Trump luego de manifestarse con las consignas «Aquí estamos y no nos vamos» y «Undocumented, unafraid», «Sin documentos, sin miedo». Vamos a seguir luchando, no importa lo que nos digan, de que nada más quieren que los soñadores nos quedemos aquí. Vinimos aquí con nuestros padres fueron los primeros soñadores. Somos 11 millones de personas y no vamos a dejar que nos sigan atacando, dijo Erika Andiola, activista detenida en la protesta por el Departamento de la Policía de Nueva York. Políticos en la ciudad también manifestaron su rechazo a la decisión de Trump y retiraron su apoyo a los Dreamers. A los Dreamers les dijo, nuestra ciudad está en cada uno de ustedes, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. En otras ciudades de Estados Unidos también se organizaron grupos de Dreamers y activistas para exigir protección contra la deportación tras el anuncio de Trump. Estamos aquí dando la cara, algo que no pasó esta mañana. Llevamos años luchando y esta decisión no va a detenernos. Este mensaje es para el presidente Donald Trump. Él no puede matar nuestros sueños, dijo la vocera del grupo California Dream Network, Melody Klinkenfuss. Las movilizaciones alcanzaron a la Casa Blanca, en donde sus participantes aseguraron que continuarán la lucha por la defensa de los derechos de los migrantes y su regulación migratoria. En Florida, las manifestaciones se registraron en Miami, frente a la Torre de la Libertad. Yo no alcancé a ser beneficiado por llegar 30 días después de la fecha límite, pero estoy aquí porque este es un ataque a nuestra comunidad y no podemos permitirlo, explicó Julio Calderón, miembro de la organización Coalición de Inmigrantes de Florida. Las movilizaciones se registraron también en Houston, Chicago, Wisconsin, Los Ángeles y Denver. La mañana de este 5 de septiembre, el fiscal general Jeff Sessions anunció la decisión de cancelar el programa DACA, que beneficia a 800.000 migrantes en Estados Unidos. Sin embargo, indicó que la suspensión se hará efectiva dentro de 6 meses para que el Congreso encuentre una alternativa. Y bueno, con esta nota finalizamos nuestra sección de noticias internacionales y vamos a una rolita y regresamos a nuestra columna desde el ombligo del monstruo. Pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, tú, tú, y solamente tú. esperar. Me importas tú. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Ya estamos de regreso aquí a Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 6 de septiembre de 2017. Y bueno, pues tenemos una nota de los compañeros y compañeras de la página de Subversiones, subversiones.org. Y bueno, pues hay una nota que escribe el compañero Romeo que se titula El CNI frente al calendario de los de arriba. Y bueno, pues todo esto en relación pues a esta nueva propuesta que lanzan tanto el Congreso Nacional Indígena, el CNI, junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, de conformar un Consejo Indígena de Gobierno y lanzar una candidata para las próximas elecciones, la compañera Marichuy. Y bueno, pues esta dice así: cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, le propuso al Congreso Nacional Indígena, CNI, formar un Consejo Indígena de Gobierno y nombrar a una vocera que sería registrada como candidata independiente a la presidencia de la República, sabía que ambas organizaciones por momentos tendría que ajustar sus tiempos al calendario de los de arriba. El reto será entonces mantenerlos propios, a la vez que se cumplen los requisitos burocráticos establecidos por el Instituto Nacional Electoral, INE, institución que heredó el crédito del desaparecido Instituto Federal Electoral, IFE, pues bajo ninguna sigla se ha logrado erradicar el clientelismo, la corrupción y los fraudes. Por el contrario, se han reforzado. Y esto, bueno, pues también a propósito de que salen varias notas en las cuales, pues cada consejero del INE tiene unos sueldos millonarios, ¿no? Todos los partidos han caído, en mayor o menor medida, en estos males, y la gente lo sabe. De ahí que en las elecciones en México, la abstención siempre supera por mucho el porcentaje del candidato o candidata más votado. Por supuesto, eso no significa que la mayoría apoye una alternativa más radical como la vía armada, pero tal vez sí respalde una más atípica. Esa es la apuesta del CNI. Los votos serán lo de menos, se entiende que el piso no es parejo. Lo que se pretende, según las declaraciones de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez Marichuy, es aprovechar el revuelo que genera la coyuntura electoral para organizarse como pueblos indígenas y mostrarle al país que existen otras formas de hacer política, en las que se practica el mandar obedeciendo de acuerdo a las necesidades de cada comunidad, las reglas y los tiempos del INE. Sin embargo, el CNI tendrá que jugar bajo reglas ajenas y cumplir con varias formalidades antes de empezar a recorrer el país para difundir su mensaje. En primer lugar, tuvo que constituir una asociación civil a la que denominó Llegó la hora del florecimiento de los pueblos, con la ayuda de decenas de académicos e intelectuales afines al zapatismo. No podía ser de otra forma, dado que así lo exige el artículo 368, apartado 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En segundo, el pasado 29 de agosto, el INE estableció que, de acuerdo al corte de lista nominal hecho el 11 de agosto de 2017, el mínimo de firmas necesarias para registrar una candidatura independiente a la presidencia es de 864,536. Dichas firmas se podrán recabar entre el 10 de octubre de 2017, fecha en que se haga entrega de la constancia de aspirante, y el 6 de febrero de 2018 mediante una aplicación que funciona sobre teléfonos de gama media y alta, con el sistema operativo Android 5.0 e iOS 8 o superior. Para firmar es necesario contar con una credencial de elector vigente. Cualquiera puede checar si la suya es válida en la página de lista nominal.ine.mx. Por supuesto, firmar no implica votar por la hasta ese momento aspirante, sino solo contribuir a que se le abra un espacio en las boletas. Además, según el artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los apoyos deben de cubrir por lo menos el 1% de la lista nominal en 17 estados de la República. El siguiente es un cálculo aproximado de las firmas necesarias por cada entidad, entre las cuales pues se encuentran Aguascalientes con más de 9,000, Baja California con más de 26,000, Nuevo León con más de 37,000, Tamaulipas con más de 25,000, Quintana Roo con más de 11,000 y así respectivamente. La aproximación en todo caso es igual o ligeramente mayor a lo requerido, dado que se utilizó la lista nominal del 1 de septiembre de 2017 en la que los números han aumentado. Finalmente, la solicitud de registro deberá entregarse entre el 8 y 11 de marzo de 2017. Los resultados de la verificación del apoyo ciudadano se darán a conocer el 23 del mismo mes, siendo el día 29 de marzo cuando se da la aprobación del registro para las candidaturas de la elección federal. No todo México es territorio Telcel. En cuanto al método mediante el cual se registrarán las credenciales del elector de aquellos y aquellos que apoyarán la candidatura de Marichuy, sobra decir que el INE ignoró por completo la aún importante brecha digital que existe entre aquellas personas acostumbradas al uso de computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes con acceso regular a una conexión de internet decente y aquellas que nunca han utilizado dichas tecnologías. Según la más reciente encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, un 40.5% de los mexicanos y mexicanas no usa internet, un 26.4% no cuenta con un teléfono móvil y el 73.6% que sí, un 24% utiliza un celular común que apenas y cumple las funciones básicas, es decir, no tienen un teléfono inteligente, entre comillas. Los resultados del INEGI nos sorprenden. Si bien el uso de las tecnologías de la información se ha extendido en los últimos años, estas han sido adoptadas principalmente por jóvenes y adultos de entre 12 y 44 años que viven en entornos urbanos. Otros factores que inciden en su mayor o menor aprovechamiento son el grado de escolaridad y los índices de pobreza y marginalidad. Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados en los que menos se usa el teléfono celular. Muchas personas que podrían haber participado recolectando apoyos dependerán de otras para mostrar el propio. Gente que no sabe mucho de teléfonos inteligentes, sistemas operativos, memes o redes sociales, pero posee esa sabiduría profunda que se obtiene al defender todos los días a sus comunidades y territorios de los intentos de despojo. Tejiendo redes de apoyo y organización. Aunque por supuesto en el CNI existen jóvenes y no tan jóvenes que hacen uso cotidiano de las tecnologías mencionadas, además de que las simpatías que despiertan en muchas ciudades no es menor, México, Guadalajara, Puebla, Jalapa, Tijuana, San Cristóbal de las Casas y muchas otras, cuentan con personas y colectivos dispuestos a tejer redes de apoyo para el Consejo Indígena de Gobierno y su vocera. En varios estados se han llevado a cabo reuniones con ese objetivo, y en los próximos días concejales y concejalas estarán visitando varias universidades. La organización que se derive de estos encuentros resultará fundamental para que, como dijera el abogado y miembro del CNI, Carlos González, este pueda colarse en la fiesta de los de arriba para echárselas a perder. En el comunicado en el que el EZLN explicó detalladamente la propuesta, se apuntó: les dijimos que no importaba si ganaban o no la presidencia de la República, que lo que iba a importar era el desafío, la irreverencia, la insumisión, el quiebre total de la imagen del indígena y objeto de la limosna y la lástima, imagen tan arraigada en la derecha y, quien lo dijera, también en la izquierda institucional, del cambio verdadero, entre comillas, y sus intelectuales orgánicos adictos al apoyo de las redes sociales, que su atrevimiento cimbraría el sistema político entero y que tendría ecos de esperanza no en uno sino en muchos de los méxicos de abajo y del mundo. Así, no quieren un lugar en el juego para ganarlo. Saben que los dados están cargados. No son ingenuas ni ingenuos. Su intención es más simple: patear el tablero, mostrar una vez más los absurdos límites que el sistema político mexicano le impone a la gente que se organiza, y trabajar para lograr una coordinación a nivel nacional con el fin de propiciar cambios realmente significativos. Y bueno, pues así termina la nota. Como les comentábamos, este es un obstáculo más que le pondrán a los compañeros, tanto del CNI como del EZLN y a la compañera Marichuy y a todos sus concejales de este Consejo Indígena de Gobierno. Pero bueno, pues los compañeros supongo sabrán sortear todos estos obstáculos para al final pues cumplir con esto, ¿no? Que es la propuesta ideal, echarles a perder, como lo dicen por acá, echarles a perder su fiesta electoral, ¿no? En lo que invierten miles de millones de pesos, y que bueno, pues ahora resulta que para juntar firmas y que la compañera pueda ser registrada como candidata, pues necesitan de estas firmas como electrónicas, necesita la gente que quiera apoyar un teléfono inteligente, además con sistemas operativos más altos, ¿no? O sea, con un teléfono sí inteligente, pero digamos como un poco rezagado ya en cuanto a modelos y tecnología, pues no lo podrían hacer. Entonces, bueno, pues esperemos a ver qué pasa con todo esto, y mientras, pues igual por acá, esperemos que en la próxima emisión tengamos la oportunidad de compartirles un reportaje que sacaron los compañeros de la revista Contralínea, en el cual pues habla acerca de pues de estos millonarios sueldos que tienen los consejeros del Instituto Nacional Electoral, y que digo, como para qué, ¿no? Resulta que pues ellos ganan alrededor de 7 millones y a cada rato se dan bonos y sus sueldos los aumentan y así. Pero bueno, pues esperemos a ver qué sucede, mientras estaremos pues ahí pues viendo de cerca el proceso de toda esta todo este trabajo que se realiza para que la compañera Marichuy pues obtenga su registro para participar en la próxima contienda electoral, y a ver qué pasa. Bueno, continuamos con más información. Y continuando con más noticias desde el ombligo del monstruo, nos vamos a Oaxaca, en donde las comunidades de la Sierra Norte se organizan para la defensa de sus territorios. Oaxaca cuenta con una extensión de 9.4 millones de hectáreas de territorio, de las cuales 8.6 millones son propiedad social de ejidos y comunidades agrarias. De los 8.6 millones de territorios, el 78% corresponde a comunidades agrarias, y las comunidades agrarias de Oaxaca están bajo los sistemas normativos de los 16 pueblos originarios existentes en el estado. En Oaxaca, la tierra está en manos de las comunidades indígenas. Debido a la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, los territorios de las comunidades de Oaxaca están siendo amenazadas por proyectos energéticos y extractivos. La reforma energética les da a estos proyectos un carácter de utilidad pública que permite al Estado expropiar las tierras a las comunidades. Hasta el año pasado, 471 hectáreas del territorio estaban concesionadas a empresas mineras. En los últimos 6 años, la minería ha tenido mucho crecimiento en el estado de Oaxaca. En el año 2016, Oaxaca tuvo una producción de 2.476.706 kilogramos de plata y 195.955 kilogramos de oro. Ante las amenazas al territorio zapoteca, comunidades tejen alianzas para defenderla. Actualmente el territorio zapoteco está amenazado por 9 proyectos mineros, 28 proyectos de hidroeléctricas, una supercarretera que comunicaría la ciudad de Oaxaca con Tuxtepec. Ante estas amenazas al territorio zapoteco, la comunidad de San Juan Yaguila, junto con servicios universitarios y redes de conocimiento de Oaxaca, Surco y la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, UNOSJO, compartieron información sobre proyectos extractivos en el foro por la defensa de nuestro territorio zapoteca ante las amenazas de los megaproyectos. Durante los días 27 y 28 de agosto en la comunidad de San Juan Yaleguila. Fue un espacio para encontrarse con experiencias de lucha por el territorio como el de la comunidad otomí de Xochicuautla del Estado de México, que durante 10 años han defendido su bosque sagrado contra un proyecto carretero como el que pretende trazar el gobierno de Alejandro Murat en tierras zapotecas. En el segundo día, colectivos y organizaciones como el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Geobrujas, Surco y UNOSJO compartieron unos grupos con grupos de jóvenes, niños y niñas de todas las edades, talleres como la situación minera en Oaxaca, defensa del territorio y género, radios comunitarias que al final del día y como cierre del encuentro expusieron los futuros defensores y defensoras del rincón zapoteco. Porque defender la tierra y el territorio es defender la vida comunitaria. En otra parte de la Sierra Norte, la de los Mixes, se realizó un foro regional el 26 de agosto, convocado por las autoridades comunitarias de San Juan Bosco, Xunasbán, con el apoyo de servicios del pueblo Mixe. La amenaza a la Sierra de los Mixes está con la terminación de la supercarretera que uniría al Istmo de Tehuantepec con la ciudad de Oaxaca. Además, en la región existen proyectos de hidroeléctricas localizadas en las comunidades de Zompantle, Cotzocón, Teacán, Otzoloetepec, Yacaxtepec, Chuapan y la comunidad de Chusnaván. Joel Aquino, zapoteca de la comunidad de Yalalag, compartió a las autoridades presentes: es importante para nuestros pueblos y para su defensa reconstruir las relaciones ante los pueblos. Como segunda tarea, tenemos que formar nuestros propios cuadros, cuadros que sepan nuestras tradiciones y nuestras maneras de trabajar el campo, que sepan sobre las variedades de maíces que hay en los pueblos mixes y zapotecos. Las montañas, los bosques, los arroyos y cascadas de la Sierra Norte de Oaxaca están siendo amenazados por varios proyectos extractivos, pero también en aquellas montañas hay hombres y mujeres, hay pueblos y colectivos que están tejiendo sus caminos para organizar una defensa por la vida, porque defender la tierra y el territorio es defender la vida comunitaria. Y bueno, con esta finalizamos la nota y vamos con más noticias desde el ombligo del monstruo. Y seguimos con más noticias. Entre estas noticias que tenemos el día de hoy, a ver, son: en Chiapas, maestros regresan a trabajar bajo protesta ante el incumplimiento de pagos por parte del gobierno estatal. Y bueno, el 19 de agosto del 2017, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Chiapas convocó a docentes de nuevo ingreso de nivel básico a instalaciones del Museo de Ciencias de Chiapas, MUCH, donde se liquidarían los pagos de vengados del 8 meses, lo cual esto fue falso, ya que solo los niveles de preescolar, primaria y telesecundaria cobraron 2 meses de sueldo, mientras que el nivel de educación física no cobró ni un solo peso. Ante el incumplimiento de los pagos desde el pasado 21 de agosto, docentes de diferentes niveles de educación básica mostraron la inconformidad y realizaron una marcha plantón para exigir el cumplimiento de nuestras demandas, al igual que se realizaron diferentes actividades para dar a conocer nuestra situación. Hoy llevamos 13 días de plantón y con el apoyo de la Asamblea Estatal Democrática se logró obtener un documento firmado por el subsecretario de Educación Eduardo Velázquez y el coordinador general de la Administración Estatal Fernando Sierra, donde se comprometen a: 1. Ratificar el pago de meses de salario para el 15 de septiembre del 2017. 2. Se programa el pago de 2 meses más de salario para el día 15 de octubre. Se continuará agrandando pagos con la intención que en diciembre del 2017 se concluya la deuda. 4. La regularización de salarios está prevista para enero del 2018. Reiteramos nuestro compromiso con los padres de familia. Nuestras estrategias de este referente cambian y regresamos a cumplir el compromiso con ellos y nuestros alumnos. Regresando a los centros de trabajo el día lunes 4 de septiembre, los niveles preescolar y telesecundaria, lamentamos la situación que prevalece con los compañeros de nivel de educación física, quienes al no haber recibido ningún pago no están en condiciones económicas de reintegrarse a sus labores hasta el 15 de septiembre. Dejamos de manifiesto que regresamos a trabajar bajo protesta y nos mantenemos en alerta máxima para sumarnos nuevamente a la próxima jornada de lucha venidera de no ser cumplidas nuestras demandas. David vive, la lucha sigue por una educación crítica, humanística, científica y popular. Esto lo escribe la Asamblea Estatal Democrática, AED, de la sección 40 de la CENTE. Docentes de nuevo ingreso del 2016, esto desde Tuxtla Gutiérrez, el pasado 2 de septiembre de este año. Y bueno, pues como sabemos, los compas siguen dando este esfuerzo por el reconocimiento desde su grupo organizativo de trabajo, pero también en la defensa de la educación pública y gratuita. Con esto cerramos nuestras noticias nacionales y nos vamos a un corte musical para regresar ya con la columna antiespecista. Clarito gusta más que esta realidad de la realidad. El agua llega primero, los elementos vienen detrás, y el agua y los elementos no tienen enemistad. Las estrellas y el cielo unidos para explicar que un corazón hace un sueño y un sueño la realidad. Que un corazón en el tiempo no deja de palpitar. Bum, bum, bum, bum, bum, latiendo la tierra y su corazón. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Pues ya regresamos, iniciamos nuestra columna antiespecista, en donde la caza enlatadas son criados para ser tiroteados. Hasta 200 granjas en Sudáfrica crían miles de leones que son explotados para obtener de ellos el máximo beneficio económico y cuyo destino es acabar cazados en un recinto cerrado del que no pueden huir y en el que el cazador se asegura el trofeo. Campañas en todo el mundo piden a Sudáfrica poner fin a esta cruel práctica que, en contra de lo que dice su gobierno, no solo vulnera la ética más elemental, sino que pone en peligro las poblaciones de animales salvajes. Las víctimas son sobre todo leones, pero no solo. También otros animales salvajes son criados con la única finalidad de ser cazados, por quienes solo quieren llegar y disparar con plena o casi garantía de éxito. La caza enlatada es un negocio pujante en Sudáfrica, donde los expertos calculan que ya hay unas 200 granjas en las que nacen y se sueltan cientos de leones al año, pero no se sueltan en su hábitat para que vivan libres, de ahí las comillas. Al poco tiempo de nacer, son separados de sus madres y criados a biberón. El objetivo es doble. Por un lado, las hembras están fértiles de nuevo poco tiempo después. Y por otro, los cachorros se acostumbran a los humanos y no huirán de los cazadores a los que están destinados al llegar a la edad adulta. Para garantizar esa confianza y hacerlos rentables desde el primer momento, muchas veces son utilizados como reclamo de turistas a los que se cobra por hacerse fotos con ellos o por sacarlos a pasear, a veces incluso con la falsa proclama de que los animales serán devueltos a la libertad. Pero esa libertad nunca llega. Después de una vida deplorable que vulnera a todas las leyes de su naturaleza, una vez alcanzados el tamaño y el peso necesarios para ser atractivos como trofeo, los leones son soltados en recintos cerrados y el cazador solo tiene que aproximarse y disparar. Tan altas son las probabilidades de obtener el trofeo que el lema de sus negocios es «No kill, no pay». Es decir, si no matas, no pagas. Los activistas que han documentado esta realidad han constatado incluso la utilización para la caza enlatada de animales procedentes de zoos y circos, igualmente acostumbrados a la cercanía de humanos. Los leones salen de las jaulas apenas unos días antes de la batida, a veces solo unas horas antes, y merodean por la zona en la que los han acostumbrado a comer. Confiados, esperan sin saberlo a sus asesinos. Cualquiera puede ir a Sudáfrica y disparar a un león, ya que en ocasiones no hace falta ni la licencia de armas. Eso hace que en ocasiones los leones mueran tras terribles agonías por un disparo fallido. Fada incluye la caza enlatada en su denuncia de prácticas turísticas que comportan maltrato y muerte de animales. Según los datos recopilados por esta organización, entre 2001 y 2006, Sudáfrica exportó legalmente 1.830 trofeos de león, y esta cifra creció hasta los 4.62 entre 2006 y 2011. Los leones en libertad en ese país rondan los 2 millones, con un alarmante descenso del 80% en los últimos años. Pero los que crecen en las granjas son unos 5.000. Desde Fur Ports International eleva esa cifra a los 6.000 y alertan además de que la mayoría de los cazadores proceden de Estados Unidos y de la Unión Europea. Según Udare, que organiza viajes por África y fomenta el turismo responsable en colaboración con FADA, España está a la cabeza en la práctica de caza enlatada dentro de la UE. A mayor cartera apunta Fur Paws International, mejor trofeo. Los precios varían según la granja con la que se contrate. Para un macho con majestuosa melena cuesta unos 25.000 euros y puede llegar a los 45.000 en función del color del pelaje. Más cotizado cuanto más oscuro, pero se puede disparar a un animal joven, a una hembra, por 5.000 euros o incluso menos. Algunas granjas permiten disparar a cachorros y se puede negociar para utilizar flechas en vez de rifle, lo cual aumenta la probabilidad de que sean necesarios más disparos para matar al animal y librarle de la agonía. Los cazadores tienen incluso la posibilidad de contratar paquetes con empresas especializadas en esta modalidad de caza, que incluyen el alojamiento y la manutención, el coste de la preparación y el transporte del trofeo. En 2016, el Consejo Mundial de la Naturaleza aprobó una resolución en la que pide a Sudáfrica la prohibición de esta práctica antes del 2020, ofreciendo a este país la orientación y el apoyo necesarios para poder hacer realidad ese requerimiento. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza rechazaba así las alegaciones del gobierno sudafricano, que había apelado a los ingresos que proporciona esa industria y al hecho de que este tipo de caza no merma la provisión de leones salvajes en su territorio. Fur Paws International desmiente también en su documentación esa afirmación y argumenta los motivos por lo que esta modalidad de caza está mermando también las poblaciones de animales salvajes. A esa demanda internacional se han sumado campañas de recogida de firmas en todo el mundo para pedir al gobierno de Sudáfrica que ponga freno a la cada vez más poderoso lobby de la caza enlatada en su país. Algunas de esas peticiones van expresamente encaminadas a concientizar a los turistas para que rechacen visitar ese destino mientras no se tomen medidas para acabar con esa práctica, y alertan de la presencia creciente de los cazadores que venden sus presas para satisfacer la demanda asiática de huesos de león para elaborar pócimas, que venden bajo falsas promesas de combatir la disfunción eréctil y facilitar la activación sexual. La demanda crece en Asia, el negocio es pujante, y los expertos alertan que si no se frena a tiempo, incluso los leones salvajes, de los que apenas quedan 20.000 en todo el continente africano, pueden ser víctimas de una industria que ya ha contribuido notablemente a dejar a los tigres en peligro de extinción. Y bueno, con esta finalizamos nuestra columna antiespecista. Acaban de subir una foto donde se ve que los hijos de Donald Trump se fueron a estos safaris que nombran aquí, y sale una de sus fotos en internet con la cabeza de un león. Y bueno, podemos ver que efectivamente ahí en Sudáfrica hacen estos viajes turísticos para asesinar animales que falsamente le dicen a la gente que fueron rescatados y que los dejan en estas áreas exclusivas donde va mucha gente de dinero a cazarlos. Y bueno, continuamos con más noticias, vamos a una rola y regresamos. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Y bueno, ya estamos en su columna caminera y ahora les queremos presentar esta nota de prisiones mexicanas y que la presentan los compañeros de contrainfo.espi.net. De los comunicados del compañero Fernando Bárcenas, anarquista, nuestro compañero, bueno, pues que ha estado en lucha desde hace muchos años y manda un primer comunicado que dice: a los compañeros rebeldes, a quienes no entienden el mundo que los rodea, una vez más me encuentro aquí escribiendo en este espacio de reflexión que me permite conocer a mí mismo y entender un poco más de lo que soy libre a pesar de todo. Es verdad que llevo varios meses de un silencio autoimpuesto por mis ánimos con cambiante, con todo en la vida, y a veces me agrada la soledad. Sin embargo, ahora me han vuelto las ganas de escribir. Quiero hacerlo principalmente por dos cosas. Primero, por reiterar mi postura de guerra cotidiana, ya que a veces algunos olvidan o pretenden olvidar que vivimos en guerra, y segundo, para aclarar algunas cosas y cuestionar otras sobre qué se percibe desde aquí dentro la solidaridad de los compañeros en el exterior. En fin, para quienes no saben, muchos de estos temas, seré breve decirles que desde diciembre del 2013 me encuentro prisionero por atreverme a atacar y cuestionar el modo de vida que nos imponen. Por esta razón, la postura del enemigo, el Estado y el gran capital financiero ha sido clara. No habrá ninguna tregua. No hay forma de que alguien consciente de su rebeldía, que encara su realidad dictándose sus propias normas, pueda salir de prisión física, pues es un peligro potencial para su sociedad. Prueba de ello es que incluso en la cárcel ha pasado 3 años de 4 en zonas de segregación para mantener una actitud consecuente con mis ideas. Sin embargo, esto no es todo, sino también han hecho lo posible por entorpecer todos los trámites legales y recursos jurídicos. La única forma de que ceda es ante una fuerza mayor, es decir, de la solidaridad. Ahora también quiero aclarar que yo nunca he llamado a hacer una campaña por mi libertad, pues si bien pienso que es necesario salir de estos muros, creo que debe hacerse de una forma de causa una ruptura, y que incluso la lucha por la libertad de los compas presos se vuelve un detonante, una chispa que pueda ascender el resto de la población y por fin entender que no se puede luchar contra la cárcel sin luchar contra la sociedad eterna. Es por eso que siempre hemos revelado desde las calles, que son los grandes pasillos que encarcelan nuestros sueños. Así pues, esta es una incitación a la revuelta y a la actividad, no solo por mí o por mi libertad, sino por la libertad de todos. No necesitas jornadas de lucha ni una organización que te diga qué hacer. Pon a prueba la creatividad, vandaliza establecimientos, cuelga mantas en los puentes, detona artefactos explosivos, obstruye vías de comunicación, que los de arriba sepan y entiendan que no pueden controlarte. Y luego hace una aclaración que también sale pues el 31 de agosto de este año. Primero que nada, esta es una carta aclaratoria que a las personas se le hace difícil comprender posturas, ideas y formas de lucha que sobrepasen violentamente los valores de esta sociedad. Así pues, en este sentido quiero aclarar, cuando digo que rechazo toda forma de mediación y que niego tener representantes, no hablo solo de organizaciones o partidos políticos, sino de todas las personas que intenten controlar mi vida y utilizan mi condición como preso para manipular y o anular mi palabra y pensamiento. Sin embargo, esta reflexión es mucho más profunda de lo que se piensa, pues en los entornos de personas supuestamente conscientes de la dominación prevalecen muchos valores autoritarios que, sin quererlo y a veces de manera inconsciente, perturban y contribuyen a encerrar más a las personas que pretenden ayudar a que alcancen su libertad. Una de estas formas, por ejemplo, es el hecho de atribuir a la familia de los detenidos el poder de decisión sobre lo que es bueno o correcto para ejercer o no presión en el sentido de un avance en la liberación de compañeros o la extensión de la revuelta contra la cárcel, afuera de los muros. Esto es peligroso, pues significa caer en una actitud competitiva y detener las perspectivas revolucionarias que pueden surgir de dichas actitudes de rebelión tanto dentro como fuera. Cuando un preso que no reconoce ninguna representación manifiesta esta postura, habla también de sus familiares y personas más directas, pues a pesar de ser un vínculo emocional en su vida, hay que recordar que la familia es el núcleo y la primera institución que fomenta y reproduce esta cárcel sociedad. Los valores de la familia tradicional burguesa reproducen el dominio y la subordinación de sus miembros a la estructura estatal, y por eso mismo reproducen esa dominación en las relaciones familiares, que disfrazadas de amor y cariño, entendido a la manera de la burguesía, solo degeneran en más de dominación. Quizá los familiares nunca lo hagan con la intención de hacer daño a sus seres queridos, sino todo lo contrario, pero esto es algo que el sistema de dominación sabe de sobre, y entonces utiliza a las familias de los detenidos, por ejemplo, para cerrar sus filas ante cualquier acto de lucha que pueda venir de parte de los compañeros afines, que entiendan que mientras alguien sea familiar o amigo, siga dialogando y dando cuerda al juego del Estado, no existirá forma real de atacar sus intereses y hacerlo retroceder en la represión. Y bueno, pues esto lo escribe nuestro compa Fernando Bárcenas. Me parece que son reflexiones bastante importantes. El compañero está pasando, pues, como dice, saliendo de una etapa de reflexión y de una etapa de una soledad que a él le agrada bastante, y que, bueno, pues ahora está retomando esta pluma para, pues, volvernos a comunicar las reflexiones, y que, bueno, pues nosotros compartimos bastante este tema de, pues, que no podemos manipular nadie, a ningún preso, aunque queramos hacerlo por su bienestar o porque somos familiares o porque somos amigos. Y me parece que si Fer puede poner esta postura muy clara, pues nos parece que entra en una lógica muy clara de su pensamiento. Entonces, bueno, pues hacemos enhorabuena este llamado a la reflexión que hace Fernando, pero también incitamos como él a la revuelta por la libertad de los compas, no enmarcado en una campaña, sino como una iniciativa individual y propia de cada ser humano. Y bueno, pues con esto cerramos nuestra columna caminera y finalizaremos con nuestros eventos, cotorreos y más. Solares baldíos. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestros eventos, cotorreos y más, y tenemos un evento que es este próximo 14 de septiembre, es a las 7 de la noche, en el Mundano, esto pues con motivo a una fiesta de beneficio a Centeno Colectiva, en su pues con los compañeros que están en el lado de la obrera. Recuerden que Centeno Colectiva es un espacio de entrenamiento de kickboxing que tiene varias escuelas, y una de las escuelas pues es en la obrera, y nos invitan a esta fiesta de beneficio para mejorar el espacio de Centeno Colectivo Obrera Casa Tamatz. Este es el jueves 14 de septiembre a las 7 de la tarde, la cooperación es de 40 pesos, va a tocar la Sonora Criminal, Santo Chantifa y La Gata Fiera. Esto, bueno, como les decíamos, en el multiforo El Mundano, es en eje central número 130, en el segundo piso, en el, por, bueno, frente al Metro Salto del Agua en la Ciudad de México. Y este próximo 24 de septiembre los invitamos a un evento que se va a realizar en conmemoración a Callejerito, un perro que fue asesinado. Se va a llevar a cabo el 24 de septiembre a las 2 de la mañana. Esto va a ser en... Se planifica el arreglo y restauración del monumento del Callejerito, arreglar su placa ya que fue desprendida. Se invita a sí misma a la gente de los alrededores a cuidar ese monumento que simboliza un mártir callejero, el cual fue la bandera por la cual crecieron los gestores y derechos de los animales en todo nuestro país. También se va a hacer una pequeña comida vegana y convivencia. Y bueno, aquí no dice muy bien la ubicación, pero en programas próximos les vamos a decir quién lo han puesto. Y bueno. Y bueno, pues seguimos invitando también a que puedan caerle a las actividades de la presentación del libro Nunca es tarde para hablar. Esto se va a llevar a cabo, bueno, pues la compañera, bueno, quien escribió este libro, pues está invitándonos a una serie de pláticas, recordando que Nunca es tarde para hablar es pues un libro que nos habla sobre las sobrevivientes de el abuso sexual infantil. Y bueno, ya hemos platicado un poquito de este libro, y esto va a ser el 9 de septiembre en Café Victoria, este sábado, sábado 9 de septiembre, a las 6 de la tarde. Así que bueno, Café Victoria se encuentra ubicado en el centro de Tlalpan, sobre la calle de Guadalupe Victoria, en el mercado de, pues el mercado establecido de ahí del centro de Tlalpan. Y pues los esperamos todos a que puedan caerle a este evento de Café Victoria. Recuerden que es la presentación del libro Nunca es tarde para hablar, pues que es una presentación que es del libro, que hace alusión a la necesidad de que las y los sobrevivientes de abuso sexual hablen de su experiencia como un método de sanación de las heridas de la infancia y contribuyan para que el problema se visibilice y rompa con el círculo de violencia hacia sus descendientes en sus relaciones sociales, o que lleguen a cometer ellos mismos el abuso, además de no seguir reproduciendo la cultura machista en donde el más fuerte vence al débil y son los más infantes quienes resultan más perjudicados. Así que bueno, pues los invitamos a poderle caer a esta actividad. Y este próximo sábado 9 de septiembre los invitamos a un grupo de estudio antiespecista, en donde va a estar dando una clase el profesor Alejandro Herrera, que es especialista en ética animal. La cita es el próximo sábado 9 de septiembre a las 12 horas. El punto de reunión es en la entrada de la Biblioteca Vasconcelos. Y bueno, el evento está ahí en Facebook, donde subieron 3 lecturas de las cuales va a girar esta clase. Bueno, ahí los esperamos.